Estuve pensando, bueno, en realidad más que estuve pensando, hoy abrí un poco el programa, con una pequeña observación. Viste, las observaciones también tienen sus limitaciones, ¿no? Porque una golondrina, dicen, no hace verano, pero a veces uno observa, por ejemplo, cinco golondrinas, con lo cual no llega a pensar que es verano, pero que alguna señal aparece y entonces estuve pensando en que, al menos en América, hay algunos ejemplos de algunas autocríticas de la izquierda, ¿no? Y arranqué con algunas autocríticas de algunos tipos que, estuvieron muy cerca de Evo Morales. Y sin embargo, por ahí ahora se animan a decir que Evo se equivocó. Lo mismo pasa con el Frente Amplio en Uruguay. Abundé con el tema del Frente Amplio hoy. Pero escuché algunas voces autocríticas, cosa desusada para la izquierda, porque con la vieja frase, no hay que hacerle el juego a la derecha. Se han ocultado muchas cosas que deberían haberse discutido al menos. Me voy a comunicar con mi psicóloga de cabecera, Diana Cordon, para que ella, no sé, para que ella diga lo que piensa. ¿Estás allí, Diana? Estoy acá escuchándote, Ah, Quique. bueno, ¿estás bien? Bien, bien, bien. Primero, hoy es el último programa del año, Sí. así que primero quería saludarte a vos y a todos los que te escuchan, Sí, deseándonos sí. para todos lo mejor para el año que Para el año que viene, ¿sí? viene, sí, re macanudo, Eso es lo primero que todo. sí. Y después te estaba escuchando y en verdad, yo no sé si nosotros dos estamos de acuerdo, pero lo que a mí me parece fundamental de lo que vos decís es efectivamente que exista la posibilidad de autocrítica y de analizar una cantidad de cosas que han pasado en el Sí, mundo, claro. reflexionando con autocrítica, porque digo que después no sé si estamos de acuerdo Sí. en el contenido de la autocrítica, ¿no? Okay. Pero me parece que es imprescindible una reflexión crítica sobre las cosas. Te digo por esto, porque por ejemplo, yo tengo como una diferencia entre lo que vos decís de Evo y del Frente Amplio, ¿no? Sí. En el sentido de que yo pienso que el golpe que le dieron a Evo no fue por sus errores, sino por sus aciertos, Ajá, okay, ¿no? sí, está bien, sí. A mí me parece que el golpe fue por eso. Ajá. Porque la verdad es que yo creo que Evo fue te diría casi me parece el único que hizo verdaderos cambios en Bolivia. Entonces digo, bueno, no sé si estoy de acuerdo con el contenido No, no, no, de lo que vos decís, pero lo que sí. sí a mí me parece, y hace Sí. muchos años que pienso, que la izquierda todos tenemos que hacer, porque si no hemos conseguido una cantidad de cosas, es porque hay enemigos muy poderosos, es porque la época es Sí. muy difícil, etcétera, pero también es porque hay que analizar qué ha ocurrido durante todo el siglo XX para poder desentrañar verdaderamente Sí. los errores y lo que hay que cambiar y cuáles han sido los problemas que impidieron que tantos sueños que teníamos se hicieran realidad. Sí, pero aparte, bueno, coincido con eso de no estar echando todas las culpas afuera, sino hacer una revisión a ver o qué errores o qué cosas no se hicieron. Eso me parece fundamental. Y en esto, digo, aparece un comentario en Uruguay donde dicen, bueno, no es que ganó la derecha en Uruguay, perdió la izquierda en Uruguay, que son dos cosas distintas. Claro. Y hace todo un análisis de las cosas que no se hicieron. Y entonces es ahí cuando digo, bueno, independientemente de las razones que uno aduzca para que eso haya sucedido, el hecho de estar diciéndolo, poniéndolo en verbo, y hablando del tema, ya me parece que es interesante cuando en realidad en la izquierda siempre, por lo que dije, ¿no?, siempre se ocultaron las cuestiones. Que desde la izquierda siempre había una verdad revelada y eso, no había posibilidad de claro, debate. Claro, y que si había un debate le estabas haciendo el juego a la derecha. Sí, ¿no? Sí, como, sí. Como que estabas revelando, mostrando la hilacha y de eso se agarra la derecha, cuando sabemos que la derecha no se agarra de esas cosas. No necesita agarrarse de esas cosas para hacer lo que hace, ¿no? Sí, sí, no, yo por eso te digo, yo estoy profundamente convencida de que tiene que, digamos, que tiene que haber debates en la izquierda y que hay algunos hechos que uno tiene que pensar que no, que hay que pensar cómo es posible que ocurran y por qué no se pueden mencionar. Mira, sí. Yo te voy a dar un ejemplo de a ver, esto. Sí. A mí me parece que, por ejemplo, lo que ocurre en Nicaragua. Uh-huh. A mí me parece que es una situación muy grave. Sí. Es muy grave. Y de Nicaragua no se puede hablar, porque si vos decís algo sobre Nicaragua, sí, sí. Entonces, bueno, es lo que vos decís, le haces el juego a la derecha, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y yo recuerdo que hace muchísimos años yo estuve en Nicaragua, y te voy a decir la verdad, aunque te parezca una cosa pequeña, vi las mansiones en las que vivían algunos dirigentes. Ajá, sí. Y cuando vi esas mansiones, te digo que me agarró una depre que no te cuento. Claro. Porque dije, esas son como los esbozos de que hay algo que no va. Claro. ¿Me claro. entendés? Sí, vos sí, me dirás, sí. Bueno, son temas secundarios. No, yo no creo que sea un tema secundario. Pero me acuerdo perfectamente, ni siquiera, yo como yo también tengo internalizado de cosas que también como todos nos pasan que internalizo, no te digo los nombres de quiénes eran las casas. Ajá. Pero me acuerdo perfectamente, digamos, de esas casas. Mm. Y entonces yo efectivamente creo que hay debates que son debates, que además cuando se debate bien, son debates que te permiten desentrañar problemas y que te permiten pensar hacia adelante. Es que no hay otra posibilidad de crecimiento, me da la sensación, ¿no? Sí. Si no debatís bien, como vos decís, ¿no? No podés aclarar un poco el camino que sigue. O te encerrás en dogmas y ahí es donde sonamos. Sí, como si ya estuviera la palabra revelada con exactamente. Anterioridad. Sí, sí. Y eso que vos decís de las casas no es secundario. Porque hace un rato charlaba con un amigo y hablábamos de la falta de modelos. ¿Qué es un modelo? Es alguien en quien de alguna manera espejarte en tus deseos, en lo que querés hacer, a dónde querés llegar, por dónde querés transitar y caminar. Y esa gente no está siendo modelo de lo que después dice. Claro. Tampoco es necesario que viva en la Villa 31, ¿eh? No. No es necesario. No. Pero hay algo que tenés que mostrar de coherencia. Correcto, eso. Eso es. Sí. Eso. Después creo que este tema, no sé lo que hablabas con tu amigo, pero a mí me parece, bueno, que justamente el hecho de que no haya en este momento modelos, digamos, sí, con sí. los que uno puede identificarse, que hayan caído... Uh-huh. Por ejemplo, que hayan caído tan fuertemente esos que en una época eran modelos, a mí me parece que eso mismo encierra un debate que hay que hacer. Esto, mirá, yo haciendo una extrapolación, porque esta no es una conversación psicológica, es una conversación sobre contenidos sociales, que eso. Por supuesto me parece que nos atañen a todos, sí. Pero eso es como cuando si yo tengo un paciente... Quique, yo puedo dar un remedio para apagar un síntoma. Sí. Pero si yo no desentraño cuál es la causa, claro, que está produciendo permanentemente síntomas, sí. voy a apagar un síntoma, voy a apagar otro síntoma, pero van a seguir apareciendo síntomas porque tengo que desentrañar cuál es el conflicto principal que está en juego, sí, que determina que después haya diferentes manifestaciones. Bueno, pasa con la medicina, pasa eso también, ¿no? Claro. La necesidad. Pasa con la medicina, claro. Pasa con la psicología. Sí. Pasa con los grupos y sí, también pasa con el, digamos, con el tema de las sociedades. ¿Y nosotros tenemos un diagnóstico como sociedad ahora o no? ¿O justamente hay angustias mezcladas con cierta esperanza, y esto hace que no tengamos un diagnóstico claro de nuestra sociedad? Mira, yo creo que diagnósticos claros en este momento no tenemos. No. A mí siempre, yo te digo, a veces me gusta mirar direccionalidades. Ajá, ajá. ¿No? Sí. Más que tener un diagnóstico, qué sé yo. Yo parto de la base que vivimos en una estructura social injusta. Eso desde sí, ya. Sí, de arranque, ¿no? Bien. Bueno. Pero me parece que en eso estamos de acuerdo. Sí. Y que esas condiciones estructurales, mientras no se modifiquen de fondo, es difícil, qué sé yo, generar condiciones de posibilidades igualitarias para todos. Claro, es difícil seguir pensando ante esa injusticia. Sí, pero de cualquier manera uno, digamos, piensa, o sea, digamos, eso sería un tema más de fondo. Sí. Que sería, bueno, ese anhelo de cómo pensar que es necesario, que es posible que el mundo cambie en serio, ¿no? Ajá, ajá. Sí, sí, yo no, sí, lo abandono, ya lo, sí, que pienso es que probablemente sean las nuevas generaciones las que lo puedan, claro, claro, replantear. Pero sí, hoy día lo que yo pienso es en la posibilidad de direccionalidades. Ajá. ¿Qué direccionalidades con los debates necesarios se pueden abrir para generar un camino distinto al de tanta repetición en la Argentina? Sí, sí. Me parece que ese es el problema que tenemos planteado. Y que es un debate que excede a la izquierda, me parece. Sí, ¿no? Claro, claro, claro. Porque la izquierda, sí, digamos, estoy de acuerdo. Yo me considero de izquierda, aunque no me considero como que la izquierda tiene que ser sola una alternativa. La, claro, izquierda para mí, claro, tiene que ir dentro de un torrente mucho más amplio. Sí. Y creo que, bueno, que hay que hacer un gran debate social sobre qué caminos hay que tomar para reconstruir tanta destrucción realmente. Vos, bueno, no busquemos, como dijiste, un diagnóstico, pero ¿crees que esta sociedad tal cual está en este momento está angustiada? Yo creo que hay vivencias de muchísima... Yo creo que en este momento hay vivencias de muchísima angustia. No me gusta decir la sociedad está angustiada, ¿sabes por qué? Ah, ¿por qué? Porque la sociedad no se angustia. Digamos, los que nos angustiamos somos nosotros, claro. Somos las personas, ¿no? Sí, está bien, que vivimos en está la bien, sociedad. Está Pero bien, la sociedad, sí, genera, sí, condiciones, y en el imaginario social, sí, hay condiciones de, para mí, por una parte, de enorme angustia, de enorme incertidumbre hacia el futuro, pero también hay algo de buscar alguna expectativa esperanzadora. Ajá, ajá. Eso es lo que yo percibo. Sí, okay. Por lo menos en muchos sectores, como que, viste, como cuando uno dice, bueno, hemos tocado fondo a límites muy grandes. Sí. Y me parece que hay un deseo profundo en que haya cosas que cambien. Sí. ¿Alcanza el deseo para el cambio? No, el deseo no alcanza, pero justo estamos en un momento, estamos, sí, hablando nosotros dos, sí, a 5 días o una semana de que asuma un nuevo gobierno. Sí. Y, bueno, qué sé yo, hay las más diversas opiniones. Yo, en algún sentido, desearía que se abra algo, por lo menos que haya algo diferente, como si yo dijera, bueno, que se pueda avanzar con la gente peleando. Mira, hoy es un día en Buenos Aires muy particular. Sí. Hoy es el Día del Médico. Ajá. Y están todos los médicos residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Están todos estos días manifestando porque les han metido una ley de mayor precarización laboral tremenda. Sí. Y yo te digo la verdad, cuando veo a esos pibes jóvenes que no habían salido hasta ahora, ¿viste? Y que de golpe salieron a la calle, digo, bueno, con la escena social ocupada, sí, es posible por lo menos que se abra algún camino. Eso es, está bien, está bien. Algo. Sí, sí, sí. Algo, sí, sí. Lo digo muy, no es que tengo ninguna certeza ni ninguna seguridad, pero pienso que, bueno, si se pelea es posible, o por lo menos hay alguna luz de que algo pueda cambiar, sin tener ninguna certeza ni confianza. Ni tampoco un optimismo inútil. No. Claro. Para nada. Okay. Para nada. Okay. Para nada. Pero, digamos, quiero que la peleemos para que algo sea diferente. Ay, me gustó esa frase final. Te agradezco mucho, no solamente lo de hoy, sino en líneas generales, bueno, por atenderme, por atendernos, por estar. Es realmente valioso tenerte bueno, acá. Bueno, yo te agradezco y te digo que, bueno, que brindemos porque estamos todos y porque con más angustias o menos angustias la seguimos peleando. Okay, y la sociedad no se angustia. No. Eso me gustó. Te mando un beso grande. Un beso grandote. Chau. Bueno, la escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.